En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 20 de junio de 2025. Estamos encantados de saludarte a través de la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Tele Elche. Hoy es viernes, empieza el fin de semana, lo tenemos ya ahí, y en el Elche Club de Fútbol, pues de momento, tranquilidad. Tranquilidad en el tema fichajes hasta que no finalice el mes de junio. O sea que a partir de julio no empezaremos a escuchar anuncios oficiales. El único que escuchamos, el único que sabemos, el de Eder Sarabia. 2 años de renovación. Un Eder Sarabia que deja muy claro que si se le renovaba era porque se conocía lo que se renovaba. Es decir, su estilo será innegociable también en primera división. Bueno, es que si no es así, pues mejor que no me renueven, porque no es que no sepa hacer otra cosa, pero es lo que creo que sé hacer, es lo que me ha traído hasta aquí. Es verdad que a veces en el mundo del fútbol pues se ponen etiquetas o se dice, no, en esta categoría no se puede hacer esto, aquí hay que jugar de esta manera, aquí hay que hacer no sé qué. Y yo creo que en mi carrera he demostrado con el Andorra en segunda B, primera ref, incluso segunda y ahora con el Elche también, que se puede desarrollar esta manera de jugar, que hay muchas maneras de jugar a fútbol que te dan rendimiento, que evidentemente lo que buscamos cada uno desde lo que nos gusta y desde lo que sabemos es la eficacia y el resultado, por supuesto. Pero también, como he dicho este año en muchas ocasiones, estos jugadores me han hecho mejor entrenador y me han hecho que este modelo que ya traíamos, manteniendo absolutamente la esencia, pues sea más completo y tengamos más alternativas, seamos menos previsibles, pues bueno, porque son futbolistas de mucho nivel y son futbolistas de diferentes cualidades, ¿no? Por tanto, el sello Sarabia, equipo de autor que nos ha llevado hasta primera, seguirá siendo el que veamos en primera división. Eso sí, con matices. Primero habrá que reforzar convenientemente la plantilla, con esos 8-9 fichajes que ya anunciaba en estos micrófonos el director deportivo Pepe Contreras hace ya un par de semanas. Manteniendo el bloque que nos ha traído hasta aquí y renovando a aquellos futbolistas que también, a pesar de haber terminado su vinculación con el Elche más allá del 30 de junio, se entiende que son interesantes para la próxima temporada. Por cierto, hablando de próxima temporada, después de que Ángel Donato ya no siga al frente del ilicitano del filial del Elche, todos los focos apuntan a Nino como primera opción. De momento Nino no sabe nada. El propietario y el director general están en tierras argentinas y hasta la próxima semana no regresará alguno de los dos, en principio el director general. Pero hay un nombre de otro futbolista que también es leyenda, que está también en las quinielas y tiene una propuesta, Edu Albacar. 7 temporadas le contemplan, 2 ascensos, 1 a primera y otro a segunda.

A partir del próximo lunes, en las próximas semanas, un servidor se coge también unas semanas de descanso, de vacaciones. Van a ser unas vacaciones de primera, ya te lo digo yo, como las de todos vosotros. Bueno, y en el Elche Club de Fútbol, pues estamos en ese impasse en el que se siembra mucho y se recoge a partir de julio y probablemente en agosto. Con jugadores con contrato en vigor, hasta 13, sobre todo defensas y centrocampistas, donde hay que reforzar sobre todo todo el equipo, con esos 8 o 9 fichajes, pongamos que hasta 10 podrían ser, y que estamos hablando de todas las líneas, sobre todo la parte de atrás portería, la parte de adelante delantera y los costados, bandas y laterales. Y si que hay algún centrocampista bueno y un buen central, tampoco hacemos ascos, porque ahí es donde más ocupada está la parcela, con Pedro Vigas, Affengruber, Diaby, Mati Barcic, los laterales Jairo y Álvaro Núñez, y en el centro del campo, por supuesto, con el talento que esperemos expresen en primera como lo han hecho en segunda, pero dando un paso todavía más al frente, los futbolistas como Aleix, Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Rodrigo Mendoza, Marc Aguado, y por supuesto, vamos a ver si llegan las renovaciones de Josán, de Germán Valera, incluso del canario Agustín Álvarez. Tenemos a Mourad en la punta de ataque, los canteranos, Adam Boyar, Ali, Juari, futbolistas que en la pretemporada a partir del 5 de julio intentarán ganarse el favor del señor Sarabia, que reconocía en los micrófonos de esta casa, en Radio Marca Elche y Teleelch, que el objetivo es muy claro: mantenerse en primera división, hacerlo con un estilo definido, disfrutar del trayecto, pero no solo mantenerse, sino ser un equipo competitivo que no sea un equipo ascensor, como lo ha sido en los últimos años. Primero, que creo que tenemos muchos futbolistas de esta temporada. Es verdad que algunos acaban contrato y entiendo que habrá que tratar de negociar con ellos o de ver qué se pretende con ellos para el futuro. Lo que decía, hay muchos futbolistas de los que han sido habituales que creo que han dado un excelente rendimiento y no sé si nos los van a querer quitar, que esa es la primera parte. Y luego a partir de ahí, pues hombre, creo que hay que hacer un esfuerzo importante para tratar de mejorar el equipo en todas sus líneas, en todas sus posiciones. La exigencia va a ser muy grande. Sé que hay voluntad para hacer eso. También confío en muchos de esos jugadores que ya hemos tenido esta temporada, porque sé que están muy preparados para la primera división y que incluso con mayor exigencia ellos también pueden dar más. Pero bueno, va a tener que ser un cúmulo de cosas y entre otras, pues seguro que, aparte que ya hay experiencia en el club, ya hay experiencia en la propiedad y se tiene claro que se quiere hacer una plantilla importante, porque bueno, hemos conseguido el ascenso tan deseado. Ahora el siguiente sueño, el siguiente objetivo tiene que ser poder permanecer muchos años en esta maravillosa categoría. Objetivo: permanecer muchos años en esta maravillosa categoría, que es la primera división, la élite del fútbol español y también europeo, y añadiría mundial. Si hay una primera división potente en el mundo, sin duda están en Europa y son la española, la inglesa, la alemana, la italiana, y ahí anda un poco también la francesa, aunque con un equipo que claramente lo gana siempre todo, que es el Paris Saint-Germain, o lo ganaba casi todo, ahora ya lo gana todo porque también ha ganado por primera vez la Champions, que lo venían persiguiendo. Bueno, pues la experiencia dicen que es un grado. La experiencia Bragarnic ya la tiene. Sabe lo que es ascender por segunda vez como cabeza visible. Son las dos únicas personas que tienen dos ascensos en la historia del Elche a primera división: el propietario Cristian Bragarnic y el presidente Joaquín Buitrago. el resto de presidentes que ascendieron a primera, pues José Esquitino, Martínez Valero, Diego Quiles, José Sánchez Riquelme y Pepe Sepulcre, tienen uno. Bueno, pues Bragarnic ya está, de hecho, en la historia del Elche, junto al presidente, como las dos únicas personas, y en este caso al mando, con esos cargos que consiguen dos ascensos a Primera División, y además luego permanencias en Primera División, y luego la amargura de un descenso donde no se puso toda la carne en el asador, y esa experiencia, ahí es donde verdaderamente se aprende. Y a Bragarnic, precisamente, le preguntábamos por esto, para no volver a errar en aquellos errores. Sí, obvio, uno va aprendiendo. Como dije el primer día, más allá de la experiencia que uno puede tener, todos los días aprende en la vida. Y bueno, creo que hemos sido, primero, como dijimos, con un proyecto de tratar de acomodar un club que tenía muchos problemas, y lo pudimos ordenar, pudimos cumplir, pudimos ponerlo de pie, y hoy poder estar en Primera División y poder codearnos con jugar con los grandes, creo que nos tiene que hacer pensar bien, de tratar de equivocarnos lo menos posible y tratar de llevar al Elche a lo más alto. Tratar de equivocarse lo menos posible en la fiesta, en la Rúa, el día de la celebración, dejando muy claro que está más comprometido que nunca, que ha conseguido, como dice, ordenar el club y conseguir ese equilibrio extraordinario que tan difícil es de mantener al club saneado y con proyectos pues tan importantes como la rehabilitación del estadio, la ciudad deportiva, tenerlos ahí en marcha. Y, bueno, pues también en lo estrictamente deportivo, ser rápidos, como reconocía Pepe Contreras, para intentar que los que terminan contrato interesan, pues digan cuanto antes que sí. Sí, sí, lo tenemos claro, al igual que tenemos claro que, por ejemplo, jugadores libres que se nos pueden escapar si no hemos llegado a negociar antes de eso. También entendemos que el que quiere estar en el Elche nos va a esperar, porque saben que vamos a ponernos en contacto con todos, y se va a hacer en los próximos días. En los próximos días, nos decía Pepe Contreras hace un par de semanas en la entrevista que hacíamos en esta casa, un Pepe Contreras que hablaba, lógicamente, del perfil de jugadores que el Elche busca en el mercado y el número de jugadores que se necesitan firmar. Como te he dicho antes, estamos esperando al tema de la renovación, pero sí que más o menos una idea tenemos de todo. Tenemos una base muy buena, tenemos jugadores que creemos que, manteniendo ese contrato, no van a seguir dando nivel en Primera División, porque han demostrado ser superiores a la categoría durante toda la temporada. Tenemos una cosa muy buena también, y es que la gente a la que estamos intentando llamar, porque ya empiezan los primeros contactos, quiere venir. Y eso es una de las cosas claves que tenemos que tener ahora, que tenga esas ganas, que tenga esa hambre para querer venir al Elche. ¿Pero por qué quiere? ¿Por el estilo que propone el Elche, futbolísticamente hablando? Yo creo por el club. Es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Ven un club estructurado, ven un club saneado, ven un club que tiene una idea, ven un club en el cual ellos pueden crecer a los mismos pasos que va creciendo el club, porque estamos creciendo, eso es una realidad. Ven un sitio no solo para ellos, sino también para las familias, por el clima, por la vida que tienes aquí, por la cercanía que puede tener cualquier trabajador del club con los propios jugadores y con la familia de los jugadores, e intentar acercarles al estadio, intentar acercarles a su vida, intentar acercarles a que puedan alojarse lo antes posible. Todo el mundo suma para eso, y eso está haciendo que los jugadores, pues bueno, el boca a boca entre los jugadores, el mundo del fútbol es muy pequeño, pues puede hacer que los jugadores tengan esas ganas de venir, y en el momento que les llamas y les muestras el interés, ves que ellos de verdad tienen ganas de venir al Elche, y muchas veces el jugador, sobre todo joven, ¿no? Pues casos como los de Yago, como los de David, que sigue siendo un chico joven, tienen que priorizar muchas veces venir a un sitio por lo deportivo más allá de lo económico. Lo económico es importante, lógicamente, pero está en el momento de realzar su carrera a través de lo deportivo, y creo que ahí, pues, el estilo, el modelo que hablábamos antes, cómo Eder ha podido potenciar todas las fichas que ha tenido durante la temporada. Todo el mundo ha tenido sus momentos, y creo que todo el mundo ha sabido aprovechar esos momentos que ha tenido. Está haciendo que el jugador de verdad quiera elegir el Elche. Entonces, bueno, sabemos que va a haber movimientos, que va a haber, pues, en torno a a 8 o 9 movimientos, porque las salidas, lógicamente, tienen que cerrarse con entradas. También tenemos claro que tenemos que valorar jugadores que tenemos ya en la casa, que tenemos subiendo de cantera, que tenemos por ahí cedidos. La primera opción también va a ser valorarles a ellos durante la pretemporada y a partir de ahí cerrar todo. Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano. Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte. Que la verdadera innovación aún quedaba lejos. Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Disfruta de una cuota exclusiva con la ayuda del Plan Moves solo hasta el 30 de junio. Audi Q4 e-tron. Eléctrico como nunca. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Sabías que en Valencia tienen el don de saber reconocer una buena paella a primer golpe de vista? Es el don del amor incondicional por el arroz. Únete a ellos y disfrútalo. Con Arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano con denominación de origen, disfrutarás de un buen arroz y podrás reconocerlo a kilómetros de distancia. Disfruta del don Daxa, el don del amor incondicional por el arroz. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Radio Marca Elche y Tele Elche, como siempre en directo. También estamos expectantes no solo de los fichajes del primer equipo, sino del fichaje del próximo entrenador del filial. Tras la salida de Ángel Donato, los focos puestos en Nino, que no sabe todavía si le van a ofrecer la posibilidad de continuar. Todavía no han hablado con él, pero hay un nombre de un futbolista muy importante en la historia del Elche Club de Fútbol, que os comentaba al principio, que sí está en esa terna y en esas quinielas para volver. Y no sería la primera ni la segunda vez que vuelve el bueno de Edu Albacar, leyenda en el Elche, 7 temporadas, 2 ascensos, jugando en primera, capitán y además el defensa más goleador en la historia del Elche Club de Fútbol. Ahí es nada. Sin duda pocos pueden presumir de todos estos títulos. Don Edu Albacar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo va la vida por allá por tu tierra? Bien, bien. Aquí, bueno, hemos acabado la temporada también del club que fundé aquí de fútbol base. Y ahora pues toca desconectar un poco. Creo que jugasteis playoff, ¿cómo fue todo? Sí, Edu, ¿me escuchas? ¿Paco? Sí, digo que creo que llegasteis a jugar el playoff a final de temporada, ¿no? Sí, sí, sí. Llegamos a final de partido con resultado de empate y luego pues nos la tuvimos que jugar a penaltis y pasamos a penaltis, o sea que a la fin pues conseguimos el objetivo que era nos habíamos marcado desde el club y bueno pues al final pudimos ascender a esa categoría preferente. Me alegro mucho, enhorabuena. Bueno, Edu, ¿hay posibilidades de que seas el entrenador del licitano, del filial y que vuelvas al Elche? Me consta que sí, me consta que hay pocas, pero que hay posibilidades. Yo no voy a decir evidentemente las ganas que tengo de coger o de volver de alguna manera a la que siempre he considerado mi casa. Y estaría encantadísimo de poder aceptar ese reto. Pero evidentemente no depende de mí solo y respetaré cualquier decisión que tome el club. Porque está claro que el reto de Edu sigue siendo el estar ligado al fútbol, el del ser entrenador y de ser entrenador primera espada, ¿no? El hacerte un hueco, el hacer carrera, el poder seguir vinculado por completo al 100% del fútbol. Sí, de alguna manera siempre he estado vinculado desde que dejé de ser jugador. Y bueno, la verdad que la experiencia con Pepe Bordalás en el Valencia me sirvió de mucho, aprendí muchísimo y ahí me di cuenta de que quería ser de alguna manera el primer entrenador. ¿Ha llegado a hablar con Nino en estos últimos días? Lo digo porque él no sabe si se va a contar con él. Él ya quiere, después de ser segundo en las últimas temporadas del filial, ya quiere dar el salto, o en este caso a ser primer entrenador, si no es del filial, de cualquier otro equipo. ¿Has podido hablar con él? Estuve hablando el otro día porque leí una noticia que Nino podría ser el entrenador del filial la próxima temporada. Y por jerarquía y por lo que ha sido y es y será Nino, evidentemente le llamé y le dije: Nino, si esto es así, me lo dices, que automáticamente yo me aparto, pero rápido además. Me dijo que no había nada en serio, que no había hablado con él todavía y que creo que estaba de viaje y que en llegar tenían que hablar con él. Por eso estoy un poco a la espera. Pues yo estoy encantado de que seáis leyendas los que podáis coger al filial, en el caso de Nino, que evidentemente por preferencia sería el primero, si es que el club lo entiende, si no tu caso, pero a mí me parece fantástico que los grandes futbolistas que han pasado por el Elche Club de Fútbol en la historia sigan siendo referencia y sigan teniendo la oportunidad de seguir desarrollando sus carreras, y además que sois referentes para la afición franjiverde y que seríais muy bienvenidos. No sé si desde la distancia está siguiendo un poco la evolución, bueno, poca evolución en tema de fichaje, porque salvo la renovación de Eder Sarabia no hay más movimientos, pero me imagino que te alegrarías, ¿no?, del ascenso y qué esperas de este Elche en primera división, sabiendo la exigencia de la primera, sabiendo pues que el Elche en primera lo normal es que sufra. Bueno, yo creo que siempre estamos en esa quiniela, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando hace ya unos cuantos añitos subimos a primera, también estábamos en esas quinielas y conseguimos las dos temporadas mantenernos. Sí que evidentemente después nos bajaron porque todos sabemos lo que pasó. Uh-huh. Pero bueno, en principio, equipo que sube de segunda a primera siempre entra en las quinielas de ser uno de los que más probabilidades tenga de bajar. Pero bueno, ya creo que el Elche también ya tiene un poco la experiencia de haber subido y haber bajado. Entiendo que el club estará trabajando para que no vuelva a pasar y que de una por todas pues el Elche se afiance a esa primera, que es donde creo que se merece estar siempre. La última, Edu, como futbolista profesional que has sido, ¿crees que el sello Sarabia, es decir, el Elche ha subido a primera división siendo un equipo protagonista con la posesión del balón, es el equipo que más posesión ha tenido en segunda? Él nos decía que si se le renueva es porque se sabe a lo que va a jugar el Elche. ¿Ves al Elche jugando a lo mismo en primera división? Yo creo que sí. Además, escuchando un poco el discurso de Eder, tiene muy claro a lo que quiere jugar y no le ha importado la opinión de nadie referente a lo que es a su idea del fútbol. Yo creo que es un tío valiente que cree en su fútbol y la prueba es que ha estado hasta el último partido haciendo lo mismo. Le ha salido bien y yo creo que con un par, nunca mejor dicho, pues lo va a hacer otra vez en primera división. El fútbol es para valientes, Eder lo es, lo seguirá siendo seguro, igual que el bueno de Edu Albacar, que es uno también de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, así que nos gustaría mucho verte por aquí, de entrenador, de otra vez en la dirección deportiva, de lo que sea, pero bueno es que los que han ayudado a que el club sea grande vuelvan a formar parte de este gran club. Edu, te deseo un feliz verano y gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Paco. Un abrazo. Un abrazo, Edu Albacar, protagonista también hoy en Radio Marca Elche, una de las opciones que se barajan para el banquillo del filial del ilicitano. Descubre el nuevo Puma Jenny, un suburbano de carga rápida con una autonomía que llega a los 376 kilómetros en ciclo combinado, con pantalla táctil de 14 pulgadas, techo solar y portón automático. Todo lo que necesitas y mucho más. Ford Puma Jenny, desde 23.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. ¿Quieres degustar los tesoros del Mediterráneo en el mejor ambiente? En Santa Pola, Restaurante Vintage. Un lugar para relajarte y disfrutar con vistas al puerto. Restaurante Vintage, tradición y vanguardia. Una mezcla deliciosa de productos y sabores del mar. Los mejores arroces de Santa Pola en Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola. Reservas al 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Esta sí. Mira esta plaza de parking. Pero aquí caben dos coches. Pues pillamos otro. Oh, pero otro y basta. Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de junio. Esta vez con 4 años de seguro, mantenimiento y garantía. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Continuamos en directo en Radio Marca Elche y Tele Elche. José Antonio González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Porque tenemos mucho y bueno que contar. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por la Ultra Élite, porque mañana sábado a las 12 del mediodía se abren las inscripciones para apuntarse a la Ultra Élite, que celebrará su segunda edición el sábado 21 de febrero de 2026. A través de la web se ponen a la venta 2.000 dorsales, y es que la prueba de ultra resistencia ofrece otra vez dos modalidades. El dorsal para los clásicos 100 kilómetros cuesta 80 euros, mientras que para los que se inicien en los 50 tiene un precio de 60. Escuchamos a Senén Ródenas, el intendente de la policía local. El sábado a las 12 del mediodía se abrirán las inscripciones a través de la página www.ultraelique.com. Se pondrán a la venta 2.000 dorsales, de los cuales 1.500 serán de la prueba del 100K y 500 para la prueba del 50K. Como bien saben ustedes, desde esta edición la prueba cuenta con esas dos distancias y serán 24 horas para completar los 100 kilómetros, que tendrán su salida desde la Plaza Valls a las 8 de la mañana, y a las 10 de la mañana tomarán la salida los de el 50K, que tendrán 12 horas para completar su recorrido. Como gran novedad, en 2026 la organización de la Ultra Élite repartirá 3.200 euros en premios entre los ganadores en la distancia de 100 kilómetros. Habla María José Aranda, que es la inspectora de la policía local. Introducir novedades, siempre pensando en agradar y en complacer un poco, y sobre todo porque los hemos escuchado a los participantes. Concretamente, la novedad que queremos introducir de cara a la Ultra Élite 2026 es el otorgar unos premios, unas cantidades económicas para los corredores, los ganadores, los campeones que hagan podium en todas las categorías. Es decir, estamos hablando de la general, de la local, masculina y femenina, de la prueba reina, es decir, del 100K. Repito, 500 euros los primeros clasificados de la prueba del 100K, los segundos recibirían 200 euros y los terceros 100 euros. La organización de la Ultra Élite, a cargo de la Asociación Cultural y Deportiva de la Policía Local, se ha marcado como objetivo seguir creciendo año a año hasta convertir la prueba en una referencia a nivel nacional e internacional. César Zaragoza es el comisario jefe de la Policía Local. Mira, la Ultra Élite es una prueba que lo que trata fundamentalmente es de que toda la riqueza cultural, la riqueza paisajística, la riqueza turística que tiene nuestra ciudad, ponerla a disposición de los participantes, no solamente los locales, sino los que vienen de fuera, para que nos conozcan, para que sepan que Elche es una ciudad maravillosa, que quieren conocernos un poquito más, y a través del deporte, de ese entorno amable que supone nuestro entorno y nuestro término municipal, pues que quieran venir a visitarnos, y si podemos hacer algo desde la policía local, pues maravilloso. Y este año pues introducimos algunas novedades, porque lo que pretendemos es que la Ultra Élite llegue al nivel que nosotros sabemos que podemos llegar, y es situarla en el primer nivel del panorama nacional y, si nos dejan, el primer nivel del panorama internacional. Es decir, tenemos una vocación de superación y la vamos a poner en marcha y en desarrollo a lo largo de los siguientes años. La Ultra Élite, que mantendrá para el 2026 un circuito muy parecido al de la anterior edición y también su carácter solidario. En los próximos meses se irán desvelando más detalles de una prueba que regresa, insisto, el 21 de febrero y que cada vez cuenta con más participación. Pues de la ultraélite hablamos de un crack. Tiene 17 años, se llama Héctor López. Ha ganado por segundo año consecutivo la Copa del Rey en tiro de hélice. Héctor López ha ganado por segundo año consecutivo la Copa del Rey en tiro de hélice. A sus 17 años, el tirador ilicitano, todavía en categoría junior, volvió a imponerse a adversarios adultos. López es el único que a lo largo de la historia ha conseguido ganar en absoluto la Copa del Rey, es decir, con menos de 21 años, y lo ha hecho en las dos últimas temporadas. Esta semana hemos hablado con el protagonista. Sí, la verdad es que era una cosa que no me esperaba, porque ya fue historia el año pasado y conseguirlo otra vez este año ha sido... Este año ha sido un pelín más duro, porque el año pasado fue sin desempate, este año he tenido que desempatar con demasiados buenos tiradores, pero bueno, salió bien. Pues es que lo tomamos como a risa, porque es eso, es muy raro que un tirador joven consiga ganar un título dos veces seguidas en absoluto. Sí, y es que no se lo esperaba nadie, ni yo mismo, y menos cuando fallé la 7. Digo, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que pueda lo que queda de competición. Y mira, al final, por la confianza, me la conseguí llevar. La Copa del Rey tuvo una exigencia máxima, pues el campeón se decidió en el desempate. Sí, la verdad es que, o sea, yo fallé en la segunda vuelta, que son 5 vueltas. Y dije, ya, no tengo nada que hacer aquí. Pero mira, al final rompí todas las que quedaban, más 16 del desempate. Consiste en... hay un radio vallado y 5 máquinas. Nos estamos en un planche a unos 27 metros. Y cuando tú pides, no sabes de cuál de las 5 máquinas va a salir. La hélice sale y tú tienes que romper una parte naranja y un testigo blanco cae. Y tiene que caer dentro del radio vallado. Sí, pues en sí el campeonato consistía de 20 hélices. Yo fallé las 7 y ya lo veía bastante complicado. Pero al final nadie consiguió romperlas todas y entramos al desempate 5 personas, y cuando vi los nombres del desempate me dio un poco de miedo. Pero bueno, gané a la hélice 16, que me quedé con un amigo, se llama José Luis Rodríguez Zuriz, que es campeón de España de Juegos Olímpicos y un gran amigo. Héctor López participará este fin de semana en una prueba puntuable para el Campeonato de España en Tenerife, para posteriormente competir en Eibar, otra cita puntuable para el Campeonato de Europa. Pese a su juventud, el ilicitano ya cuenta con 128 podios en diferentes modalidades en las que ha cosechado tanto títulos nacionales como internacionales. Ahí es nada, 128 podium, 17 años, un máquina. Hablamos de waterpolo del Kids Tour, que regresa a Elche la semana que viene. Nos lanzamos a la piscina. Elche acogerá la semana que viene, del jueves 26 de junio al domingo 29, el Waterpolo Kids Tour, un evento nacional de convivencia deportiva juvenil que convertirá a la ciudad en el epicentro del waterpolo base. Durante los 4 días en los que se desarrolla el evento, equipos de las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, tanto más masculinas como femeninas de toda la geografía española, se darán cita en Elche. Escuchamos al concejal de deporte, José Antonio Román. Es una competición que alberga más de 65 equipos de toda la geografía nacional. Pues se trata de montones de familias que van a venir a disfrutar de nuestro caluroso clima y de nuestras instalaciones. En este sentido, Waterpolo Kids Tour tiene el objetivo de fomentar los valores del deporte base, como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y la pasión por el deporte. La Universidad Miguel Hernández participa en la organización aportando su piscina. Habla Raúl Reina, el delegado del rector de Campus Saludables y Deportes. Para que se hagan una idea, este es el evento de referencia a nivel nacional de waterpolo para jóvenes. Es un reto organizativo, pues a finales del mes de junio, por el tema de la familia, desplazarse, la capacidad hotelera que tenemos, pero que va en esa línea de la apuesta que tiene la ciudad para el desarrollo del turismo deportivo y el desarrollo del deporte. Y además, en ese proceso de aspirar a la capital europea del deporte, creo que es algo que nos pone en el mapa una vez más, junto con otros eventos. El evento incluirá no solo competición en piscina, sino también actividades paralelas, encuentros formativos, dinámicas de equipo y acciones para reforzar la convivencia y los valores deportivos entre los más jóvenes. Así que recuerdo la cita, el Waterpolo Kids Tour regresa a Elche del jueves 26 de junio al domingo 29 en las piscinas de la Ciudad Deportiva y también en la Universidad Miguel Hernández. Pues viene bien para refrescarse con estas temperaturas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, y felices y merecidas vacaciones. Muchísimas gracias. A partir del lunes, José Antonio comanda la nave de Elche en punta. Así que no os lo perdáis, de lunes a viernes, de 1 y 20 a 2 y en las redifusiones a las 2 y 20 y a las 3 y 20. Un servidor efectivamente se coge unas semanitas de vacaciones, vacaciones de primera. Que lo paséis muy, pero que muy bien. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.